simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, estamos para conversar entonces con el señor candidato a senador del espacio Forja Córdoba, el señor Atilio López, un personaje importante de Córdoba, hijo del histórico Atilio López, que ayer celebraba su natalicio, uno de los máximos dirigentes del movimiento obrero cordobés. Hoy su hijo es candidato a senador nacional por el espacio Forja Córdoba. Estimado Atilio, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, estimado. Bueno, resulta muy interesante ver la decisión que tomaron desde el espacio Forja de presentar una lista propia en estas elecciones, de no diluirse en alianzas, en frentes, mantener su identidad como espacio y llevar su propio mensaje, su propia propuesta en estas elecciones. En este caso, usted, candidato a senador nacional por Córdoba. Estimado Atilio, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es para usted el debate central en estas elecciones y cuál es la posición de Forja de cara a ese debate? Bueno, mirá, esto surgió, como vos decís, la posición de Forja, me refiero, surgió desde hace ya varios meses, cuando las distintas agrupaciones de distintos partidos políticos comenzamos a juntarnos vía virtual por el tema de la pandemia y empezamos a consensuar algunas posturas, coincidiendo en un gran porcentaje sobre la visión que teníamos sobre Córdoba y sobre esta elección nacional. Un poco el pensamiento, la raíz de todo esto es decirle basta ya al neoliberalismo, al que se pudo vivir en los últimos 4 años de gobierno del presidente Macri, que fue la mayor expresión, y a los 20 y pico de años que lleva, o te diría 40, desde el advenimiento de la democracia en el 83, en la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, la gente de distintos partidos políticos está un poco ya cansada de todo esto, y no es solamente un ejemplo del espacio que representamos, sino que de los distintos partidos políticos. Vos analizás esta elección y ves 4 de los que se considera que van a salir primero, 4 listas. Significa que hay una gran puja solamente por los cargos, porque supuestamente ellos creen que los votos ya los tienen. Pasa más o menos, nacemos por Córdoba, que tampoco abrió el juego, nunca lo ha hecho. Yo soy afiliado al Partido Justicialista hace más de 48 años, así que no hemos tenido, desde el 86 en adelante, ninguna interna local, ni en ninguna localidad, ni en capital, ni nada, que haga que el trabajo partidario sea la base de lo que va a llegar después en una elección, con la soltura que debe tener una lista donde todos los compañeros participan en su formación. En cambio, es diferente, siempre ha sido el dedo, y en el caso nuestro nos toca siempre de Buenos Aires. Uno siempre ha estado, tanto como Forja, otros partidos políticos que han firmado siempre en el frente. Y un poco que pasan elecciones tras elecciones y los resultados no cambian. Entonces, o hay un problema en la base, hay un problema en la referencia, algo pasa. Bueno, ese análisis es el que hemos hecho, y por ese motivo Forja decidió ir solo a estas elecciones y acompañado por una serie de agrupaciones. No es el caso de la nuestra, yo pertenezco a un espacio que está tramitando ya un a nivel de juzgado electoral un partido para Córdoba, porque la meta es Córdoba 2023. Así que bueno, recibimos la invitación muy amable del sector de Forja, que siempre ha sido acompañado y han pertenecido al, al Proyecto Nacional y Popular, tenemos amplias coincidencias, entonces por ese motivo aceptamos nosotros la postulación y bueno, estamos dentro de este frente que lo conforma gente de las bases, gente muy militante de distintos espacios, de ambiente, de la parte política, de la parte económica, y bueno, tratando de evaluar bien, ver los diagnósticos que tenemos, las diferentes miradas sobre los diagnósticos de Córdoba, y bueno, y hacer este eslabón, porque siempre hay que comenzar. El problema siempre es los primeros pasos, ¿no es cierto? Que es donde uno, como la vida misma, donde uno tiene caídas y tratar de ir fortaleciendo un poco, como dice el eslogan del partido, forjando Córdoba, de a poco ir fortaleciendo la postura y tratar de cambiar la mirada para Córdoba 2023. Usted hablaba de pensar una alternativa al neoliberalismo. Hoy vemos que el radicalismo se fue con el PRO, armó Juntos por el Cambio. El peronismo cordobés también representa el neoliberalismo en Córdoba, vinculado a la Fundación Mediterránea, a las grandes corporaciones que están radicadas en la provincia. ¿Cómo pensar una alternativa? ¿Cuál sería una alternativa a un modelo que está instalado hace 2 décadas? Y pensando también en aquel gobierno histórico de Obregón Cano y Atilio López, que marcaba una diferencia histórica y que también, bueno, perdió el mando en manos de la policía, un golpe policial, el Navarrazo. ¿Cómo reconstruir esa historia de una clase obrera combativa disputando espacios de decisión en el gobierno, estimado Atilio? Bueno, eso se va creando de a poco, no es una cosa que sea de un día para el otro. Por eso, gente que ya tenemos una cierta edad y una experiencia, hemos iniciado este proceso. A lo mejor es una semilla en la cual nosotros no nos vamos a sentar a la sombra del árbol y que después crezca, pero alguien tiene que hacerlo, y entonces las distintas miradas de los distintos partidos políticos, que fue el centro en otras ocasiones, hoy son todos frentes. Hoy el Partido Justicialista de Córdoba vos no lo escuchás nombrar en ningún lado, porque es Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, distintas alianzas que van formando. Entonces Córdoba es un poco la excepción en contrario a lo que nosotros desearíamos, ¿no es cierto? Esa Córdoba de la reforma universitaria, del cordobazo, del viborazo, de las grandes luchas, que también se ha convertido en la Córdoba neoliberal, conservadora, de aquellos radicales, como vos dijiste, que se juntaron con el PRO, problemas también dentro del justicialismo, que hay sectores. No tenemos que olvidar, hiciste mención a mi padre, que a mi padre lo matan en el 74 la derecha peronista, porque mucha gente cree que fue víctima de los gobiernos de facto. Mirá vos lo que ocurre, ¿no es cierto? El mismo gobierno peronista voltea el gobierno de Córdoba y a su vez a los meses lo asesinan a mi padre, como otros tantos compañeros, todavía en democracia. O sea, estamos viendo en distintos ejemplos que la derecha siempre fue la más violenta. La gente cree que los guerrilleros, que esto, yo creo que todos se han equivocado, como todos nos vamos a equivocar en tomar algunas decisiones, pero la violencia no es avalada por ningún sector, y eso pasó, y la sed de venganza no brilló, porque si no esto sería una lucha constante, como vemos en otros sectores del mundo. Así que acá nos vamos a tratar de juntar sin especulaciones, teniendo en cuenta la historia, para no volver a repetir errores de otros tiempos. Entonces, la Fundación Mediterránea, que es la que gobierna Córdoba hace 4 décadas, tiene que dejar de tener una influencia en el gobierno provincial. Tenemos una caja de jubilaciones de la provincia que está intervenida hace 25 años. Surgió como una emergencia y después ninguno de los gobiernos que han pasado han tenido la lealtad, digamos, con los trabajadores y los pasivos de Córdoba, de decir vamos a normalizar la caja. Estamos invirtiendo dinero en cemento, bueno, ustedes lo van a sufrir allá con la autovía de 38, y estamos con indicadores en salud, en educación, en pobreza, muy altos, quizás en algunos aspectos más altos que en el resto de las provincias. Pagamos la luz más cara, pagamos el combustible más caro por el tema autovías o lo que sea, el plan del fuego, y somos los que más ardemos cuando comienzan los fuegos acá y lamentablemente son intencionales. Así que hay muchas cosas, no lo podía centralizar en una en especial, pero tenemos gente que se ha dedicado durante mucho tiempo a estos aspectos en la provincia, tienen datos fidedignos, y en función de eso, una vez acabada la elección esta nacional, que queremos participar para presentarnos, digamos, en sociedad, ya hay un compromiso de varios espacios políticos y agrupaciones para sumarse a la Córdoba 2023 que queremos, diría yo, todos los cordobeses, pero que vamos a tratar de llegar. Indudablemente que construir una mayoría para disputar la gobernación de Córdoba requiere de sumar voluntades y, bueno, de sumar expresiones de diferentes espacios, porque uno ve que en todos los partidos políticos hay sectores que muestran, piensan diferente, marcan una disidencia con esta hegemonía histórica de los partidos políticos, y bueno, será el trabajo de unificar criterios de cara al 2023. No olvidar que estamos en una provincia que lleva más de 20 años gobernada no solo por el mismo partido político, sino por los mismos referentes. Se han repartido los mandatos entre dos gobernadores en 20 años. Exactamente. No ha habido democracia dentro del frente en Córdoba, no digo del justicialismo, porque hay varios espacios chicos que conforman ese frente y han colaborado para que eso sea así. Yo vivo en el interior de la provincia hace más de 20 años, 25 años, trabajando, haciendo el aspecto sanitario, soy médico, y he estado en el sur de la provincia viviendo 7, 8 años, estoy ahora en el centro de la provincia, en el departamento Tercero Arriba, vivo en la ciudad de Almafuerte, y hemos trabajado en todas estas últimas elecciones. Y las cosas que se ven, porque no es solamente el mirar para adentro o el mirar solamente para afuera, hacemos un balance de esto, y cada vez que nos juntamos con la militancia, aunque ahora son pocas las reuniones que hemos tenido presenciales, lo hemos podido hacer por vía virtual. Y bueno, los compañeros y los correligionarios que piensan que puede haber realmente otra Argentina, que no es la Argentina de la deuda, la sometida, la colonia, porque todo eso nos lleva a nosotros a depender del extranjero, del imperialismo. Cada uno lo verá donde quiera, pero mirar al norte suficiente. Entonces, nos han vuelto a comprar, nos han vuelto, y siempre le doy ejemplo en estos lugares. Cuando vos te metiste con el prestamista del pueblo, y te da, y te da, y te da, hasta que te ahogas, y se te queda con la casa, el auto, y si tenés una mujer linda, creo que también se queda con tu mujer. Así que ese tipo de ejemplo uno lo lleva a nivel país, y por supuesto siempre vamos a estar sometidos. Tenemos que tener en cuenta que somos un país muy rico, y han aparecido otras cosas y otras riquezas, hasta el agua dulce, el agua potable que tenemos, está vista desde afuera con mucha intención de en algún momento poder manotear algo que les va a servir a ellos para subsistir, en detrimento de otros pueblos, como ocurre actualmente en muchos sectores del mundo. Así que bueno, sin traer las consignas de contra el imperialismo, a lo mejor que el sindicalismo del 60-70 en Córdoba luchaba por volver a la democracia, contra el imperialismo, que serían a lo mejor frases demasiado pesadas hoy, sin embargo tenemos que traerlo a la mesa y plantearle a la gente cuál es la lucha principal, porque por ahí nos miramos entre todos los granos y no sabemos realmente quién es el enemigo. Nosotros somos adversarios políticos, pero realmente no sabemos quién es el enemigo fundamental. Y por eso también esta parte de la militancia que está con la integración de Latinoamérica, con los pueblos vecinos, que respeten nuestras historias. Hay una serie de temas que se podrían hablar, indudablemente no soy especialista en todo eso, pero en cada reunión compartimos con todos los compañeros las distintas versiones y sobre todo y fundamentalmente la experiencia que tienen alguna gente que es muy rica. Tenemos profesionales, profesores universitarios que siempre nos dan digamos un poco de su experiencia y de su sapiencia con respecto a estos temas, así que creo que estamos bien encaminados. No estamos fuera del frente de todo, apoyamos el gobierno nacional, estamos fuera del neoliberalismo. Y eso lo representaba antes Hacemos por Córdoba, y ahora hemos tenido una invasión, una metástasis, diría yo en términos médicos, porque soy médico, y nos ha invadido el frente de todo. Y una persona, un compañero que toda la vida ha estado en la expresión cordobesa, ahora es referente del Frente Todo. Bueno, eso es un poco lo que los compañeros no han tolerado. Tenemos Carlos Caserio, la compañera Esteve, que lamentablemente siempre estuvo más cerca del cordobesismo que de otra cosa. Tenemos, bueno, el compañero Martín Gil, diría yo que lo más atenuado. Pero después, Olga, la expresión, ha sido hasta la esposa del gobernador de La Sota. Está todo invadido dentro del espacio. Hay muy poca inversión en aquellos elementos, sobre todo desde el punto de vista gremial, que tampoco están casi en las listas. Recién en cuarto lugar, Hilda Bustos. Y el compañero Carro, al cual acompañé yo en la lista 2017, está un poco decepcionado por la, no por la tarea personal, sino cómo se dan las cosas en Buenos Aires, y que lamentablemente tuvo la opción de seguir absolutamente lo mismo. Porque uno puede pecar una vez, pero una vez que ya conoce cómo viene la mano, tenés que empezar a diferenciarte un poco, cambiar el discurso, porque si no, todo lo demás es obsecuencia, seguir pegado a los cargos, a los puestos, a lo económico, y no mirar hacia abajo al que menos tiene y a la gente que milita, para que esta gente después se siente en el Congreso Nacional. Hay que tener coraje, estimado Atilio, para romper con esa lógica, con esos aparatos, y armar un espacio propio con convicciones. Me imagino yo también con otros recursos económicos, pero para salir a mostrar una alternativa. Seguramente mucha gente que comparte su mirada decepcionada con algunos aspectos de las listas que están, las listas oficialistas, seguramente terminen acompañándolos como una expresión, como una alternativa, y también como un ejemplo de democracia, de participación y de mantener y sostener las convicciones. Yo creo que va a ser así, apostamos a eso, a que la gente comience a escuchar, a de a poco cambiar un poco. Realmente me ha sorprendido, hay compañeros que me han hablado para escuchar la explicación, algunos me dicen, vas en una lista radical. ¿Y cuál es el problema? Le digo, suponiendo que sea una lista radical, ya lo vamos a aclarar. Hay correligionarios ahí que no están de acuerdo con su partido original. Y esto de Forja nació en 1935, le digo, antes que estuviera el peronismo, y después el agente de Forja que le dio de baja en 1945 acompañó al coronel Perón en esa patriada que fue lo que después se llamó Movimiento Nacional Justicialista o el peronismo, y tuvieron más cerca de Perón que de cualquier otra expresión. Es más, creo que ayudaron mucho en eso. Así que el resurgimiento de este sello, la propuesta y el honor que me dan en encabezar esta lista, realmente nos entusiasmó para trabajar en conjunto. Tenemos compañeros a nivel nacional como Leopoldo Moró, Leandro Santoro, que son expresiones del alfonsinismo y del radicalismo, que te diría que hoy defienden más el proyecto nacional y a Cristina que cualquier compañero de los que habitan en Buenos Aires, así que ni nos da vergüenza ni nada por el estilo. Pensamos iguales, tenemos las mismas bases democráticas que queremos hacer respetar, Y bueno, y esta es la expresión a la cordobesa, esa Córdoba de la resistencia. No nos van a convencer con los dichos de siempre. Hemos decidido tomar, como fija el logo de Forjando, romper esas cadenas del neoliberalismo y realmente presentar una alternativa para Córdoba 2023. Estimado Atilio, muchísimas gracias por su tiempo y desearles los mejores éxitos en estas elecciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a Huerta Grande y al Valle de Punilla. Hablamos con Atilio López, candidato a senador del espacio Forjando Córdoba, analizando la coyuntura local, la construcción de los partidos y cómo este espacio se plantea de cara a las próximas elecciones.